Ninguno de los hombres que iniciaron la fiebre del oro en 1849 en los Estados Unidos, Scharer y Marshall, descubrieron una cantidad de ese material que valiera la pena mencionarse, y ambos murieron pobres.